nos queda por hablar. Si ya lo hemos hecho tantas veces, ¿qué nos queda por decir? A nosotros dos. A nosotros dos. El alma de cosas muertas y pasadas rondan las apariencias de las cosas vivas, como un gran deseo que nos miente, como un gran deseo que nos miente.